El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a una nueva Mogu Red, lo que significa que es viernes por la tarde, a las 7:30 de la tarde hora española, aquí para pasar un ratito ameno hablando sobre videojuegos. Hoy es un episodio un pelín particular, ¿vale? Va a ser mucho más light, más que nunca entronca con la idea de traer un cafelito, de charlar, a qué hemos jugado durante la semana, cositas que han sucedido, contar experiencias y ya está, ¿vale? No esperéis nada trascendental, ni filosófico, ni que os vaya a cambiar la vida, porque honestamente la mía en particular, mi vida, no me permite ahora mismo mucho más. Entre otras cosas, y aquí viene el momento cebo como hago siempre, porque este domingo grabamos informe de misión de Monkey Island, del primero, que alguien nos decía por Discord, pero qué rápido vais, vais a hacer un informe de misión del juego que acaba de salir el lunes, y ya estáis en el batallón haciendo el informe. No os preocupéis, no. Es del primero, año 1990, la edad de mi hermano mayor, por cierto, con quien me llevo 4 años. Desde 1990 a 2022 han sucedido muchas cosas, han cambiado la forma de hacerse los videojuegos, el asentamiento, evolución y posterior deterioro de lo que han significado las aventuras gráficas. Han pasado muchísimas, pero muchísimas cosas, ¿vale? Y algunas de ellas, solo algunas, vamos a intentar contarlas en ese informe de misión. Yo voy, como siempre, a la aventura, al aprendizaje. A mí me sueltan en el campo como un animalillo y, bueno, intentaré escuchar, presentar como buenamente pueda, moderar, porque realmente estoy seguro de que voy a aprender muchísimo de mis compañeros y compañeras que van a estar en ese episodio. Y espero y deseo que los que hayáis jugado a Monkey Island ya hayáis enviado el audio pertinente o la nota de texto, lo que sea. Mira, por aquí Mr. 1-2, y ya aprovecho y os doy la bienvenida tanto a Mr. 1-2, a Rosk666, perdonad, es que ya digo que estamos viernes por la tarde y aún me cuesta ponerme al día. Holowek, Idrial, Mariano Cano, muchas gracias a todos y a los que estéis entrando. Sí, a la pregunta de Mr. 1-2 aún se puede enviar algún mensaje. Estamos ahora mismo en tiempo de descuento, pero os cuento, vamos a grabar el domingo por la tarde. Hoy es día 23 de septiembre, viernes, y grabamos el 25 por la tarde. Eso quiere decir que si enviáis una nota de voz a las 6 de la tarde del domingo, va a meter, probablemente no. Pero si lo mandáis el domingo por la mañana como fecha límite, sí. Pero no lo dejéis para el último momento. Yo sé que la vida es complicada y que a lo mejor no habéis encontrado el hueco de agarrar el móvil, de poner la grabadora de las notas de voz que trae incorporada, que queréis a lo mejor pensarlo, escribir un pequeño guión, no lo sé. Pero no seáis como esa gente que tiene que entregar una tarea al profesor y la hace la tarde antes. Y luego resulta que el perro se la ha comido y que nada. Eso no me lo hagáis, porque no. Un juego como este yo creo que merece el mimo, el cariño y vuestra presencia. Porque aunque es verdad que vamos a tener a personas que saben y controlan de Monkey Island, no dejan de ser experiencias muy personales y voces únicas. Solamente vamos a tener, en este caso, las 4 voces de los que vamos a participar con el micrófono delante. Pero qué bonito sería que vosotros, que siempre lo he dicho, sabéis de videojuegos muchísimo más que nosotros, pudieseis también intervenir. Bueno, dice Mr. 1-2, me lo tengo que acabar y me quedo un poco, este fin de lo acabo. Bueno, si no, no te preocupes, quiero decirte, si más o menos ya te has configurado una idea, una noción de que te está pareciendo el juego, no hace falta que hagáis como un resumen o un análisis, puede ser sensaciones de lo que estáis viviendo en este momento de vuestra partida. Eso sí, el informe de misión, ya adelanto que como todos los informes de misión, sí que tendrá spoilers. Así que a lo mejor para cuando se publique el episodio sí que convendría haberlo terminado. Y si no, ya sabéis que como es un podcast, no lo tenéis por qué escuchar el día de salida. Y bueno, de todas formas, esto solamente era el anuncio, ¿eh? Tampoco quería yo empezar la mogurred ya poniendo deberes, porque es que soy lo peor. Yo lo sé, que estáis ya muy cansado, como para que Sergio venga y os diga lo que tenéis o no tenéis que hacer. No sé si lo estáis notando los que estáis en directo, porque la mogurred, aunque es verdad que yo siempre trato de hacerlo en un lenguaje radiofónico, que todo lo que sucede en la pantalla, que tampoco es que yo ahora me vaya a salir a la calle con la webcam, ni mucho menos, pero todo intento siempre narrarlo para crear esa experiencia al que está a lo mejor en el metro, en el gimnasio, en el trabajo, con los auriculares puestos. Pero si sois de los que estáis ahora mismo en directo o lo veis en YouTube, os fijaréis que he cambiado un poco el setup. Yo creo que era Mr. 1 o 2 u otro compañero que decía la semana pasada: uy, Sergio, se te ve muy quemado. Se refería a la luz. Quemado también estoy, ¿no? De las cosas que me suceden. Pero como que la luz estaba mal. Y es verdad que he tenido como una progresión en cuanto a la iluminación, que es curioso porque yo tengo la carrera, y no lo digo por presumir, sino todo lo contrario, para echarme tierra por tierra, de comunicación audiovisual. De comunicación audiovisual. Audiovisual. Y resulta que no sé ni cómo hacer que se me vea bien por la webcam. Es que soy, te lo juro, lo peor. ¿Y qué he hecho? Bueno, me estáis viendo medianamente bien iluminado, creo, ¿eh? Todavía hay margen de mejora, hay unas sombras ahí muy feas por detrás, el cartel sale así también feo. Bueno, no pasa nada. Pero me he comprado tiras LEDs, ¿vale? Por Amazon. Estas son las típicas tiras LEDs que puedes comprar también por AliExpress, por el Shein, por el bazar de tu barrio, donde sea, ¿vale? No valen mucho dinero. De hecho, me sentía súper orgulloso de ser capaz de ponerlas y luego lo pensé y dije, pero Sergio, si no has hecho absolutamente nada, si las tiras te vienen con un adhesivo que se ponen solas. Y yo me creía que había hecho una obra de ingeniería, ¿eh? Yo loco de contento. Bueno, pues la primera en la frente. Resulta que yo lo pido sin saber ni cuánto me trae ni nada. Y era de 5 metros. Yo lo que viene a ser la configuración espacial, mi cerebro no tiene eso. No pienso muy, no sé exactamente 5 metros qué es, ¿vale? Llamadme tonto, llamadme lo que queráis, no pasa nada, estoy acostumbrado. Pero yo no sabía 5 metros si iban a ser muchos metros, si iban a ser pocos. Claro, me pongo a medir. Y digo, adiós, si nada más que me da para la mitad de mi habitación, o sea, la otra mitad, lo que no se ve, lo que está al otro lado de la webcam, no tiene luces. Pero bueno, la verdad es que tampoco pasa nada, porque yo lo quería como luz de relleno, luz de fondo. De manera que haya como un primer plano, que es esta luz que tengo directamente del foco, y esto que queda por detrás. Pero es que esto es una fantasía. O sea, de verdad os digo, por favor, los que estéis en directo, y si no, cerrad los ojos, los que estáis en iVoox, imaginad mi cara con esta voz aterciopelada que os está hablando ahora mismo. Y puedo cambiar la luz, ahora la tengo azul, porque creo que queda bien, pero la puedo poner roja, así como más intensa, más horny. La puedo poner como verde, la puedo poner blanca, bueno. Y tiene un modo que es como el famoso episodio de Pokémon en el que salía un Porygon que traumatizó a todos los niños japoneses porque les daba ataques epilépticos. Pues igual, mira, por favor, esto es Cyberpunk, pero vamos, en mi propia casa, en Fuenlabrada. Esto es de locos. Yo me vuelvo loco, o sea, yo ahora tengo la mesa de mezcla para meter efectos de sonido, tengo las luces para creerme el mismísimo Dios, tengo ya complejo de Mesías, como Ezra Miller, exactamente igual. Mira, lo puedo poner así también que vaya fluctuando, puedo cambiar y poner patrones que yo me invente, está bastante apañado, ¿eh? O sea, yo digo que si queréis algo así, también pues estáis agobiados, quedaros tumbados en la cama, en el sofá. El hecho de que puedas ponerte una ambientación atenuada de un color determinado, de colores fríos o calientes, no sé, creo que le añade un punto. Es muy mainstream. Es verdad que todos los youtubers, todos los tiktokers, toda la gente que está en Twitch se ha comprado las luces estas, pero no ahora, hace 10 años, yo voy con retraso en todo, pero no sé, estoy contento, o sea, creo que está bien. Todavía hay margen de mejora y seguiremos aprendiendo. Más cositas. Bueno, que como digo, que ha sido una semana un pelín complicada, pero sí que quiero hablar de alguna serie de temas relacionado con videojuegos, como siempre, que creo que os puede interesar, que podemos compartir experiencias, relatos, sensaciones, que eso es lo que más me motiva, la parte más de la experiencia, de la subjetividad que yo siempre reivindico cuando hablamos de videojuegos, en un mundo donde parece que la objetividad se ha convertido en el cáliz que todo el mundo debería de rendir pleitesía. Y yo opino que no, que a veces dejarse llevar por el corazón es lo sano y necesario, y no un mundo o una industria tan frívola como yo creo que a veces se ha convertido. Pero eso lo vamos a ver después. Solamente me queda por decir que esta semana me ha ocurrido algo con la web del batallón muy curioso, y es que recibí un correo de que los de One.com, que son los que tenemos contratado el hosting, el dominio y todo, me mandan un correo y me dicen: oiga, que le hemos cerrado temporalmente su web. Y yo me quedo, ¿cómo? Digo, ¿tan mala era que la habéis cerrado? ¿Tan fea no era? No sé, tampoco era para tanto. Pues sí, me habían cerrado la web por malware. O sea, que alguien había intentado hackear la web del batallón Pluto. Lo cual me parece un poco casi de broma, porque si digo, si es que ahí no entran nadie, ahí no entran ni los hackers, ¿quién va a entrar a un páramo desierto y vacío? Pues pasó, y ha pasado, creo que lo he corregido, me han devuelto la web, pero reconozco que tened cuidado, porque lo mismo entráis y tenéis el ordenador lleno de troyanos. Estoy haciendo muy mala publicidad de la propia web del batallónpluto.com, pero sí que es cierto que es una web muy interesante. Voy a intentar ponerla en pantalla para que la veáis. Sobre todo para la hora de buscar episodios concretos. Mira, la cosa es que yo la tengo que ir actualizando manualmente. Y, por ejemplo, todavía va por el episodio 1 y ya hemos publicado como muchos más. Pero aquí arriba tenemos como varios submenús. El tema del mecenazgo, por si alguien antes de querer apoyarnos y quiere dar ese paso, quiere saber en qué consiste, qué recompensas vaya a recibir, por qué estamos pidiendo dinero por algo que todo el mundo hace gratis, qué vamos a hacer o qué hacemos con el dinero, qué otras formas hay de apoyarnos. Bueno, pues es una página para quien le interese. Luego aquí tenemos programas que, si pasamos el cursor por encima, encontramos las diferentes temporadas, desde la 1, aquella lejana temporada del año 2015, hasta la más reciente, que acabamos de empezar, que es la octava. Contenido para mecenas, aquí tenéis casi como 100 episodios exclusivos, Los Responde, La Mogurred, Informes de Misión. ¿Qué ocurre? Que yo quiero a lo mejor ver, pues eso, venga, contenido para mecenas. ¿Qué habéis ido sacando? Yo pincho y vemos aquí en pantalla los diferentes programas. Digo, a ver, por ejemplo, uno que hicimos, mira, los tesoros más preciados del batallón. Yo pincho y aquí tenemos para poder escuchar el programa. Es una cosa muy sencilla, pero me sirve para indexar, para dejar a modo de catálogo todo lo que vamos haciendo. ¿Qué yo quiero buscar? A ver si alguien ha hablado de, yo qué sé, voy a decir, Call of Duty. Yo pongo en el buscador Call of Duty y aparece aquí que en el programa 23 de la séptima temporada lo dedicamos a Call of Duty Vanguard. En el de la temporada 3, el 13, también el de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo tenéis todo muy organizado. Muchas veces nos preguntáis: oye, Sergio o equipo, ¿en qué programa le dedicasteis una que estamos jugando a X juego? O simplemente tenéis la duda y no lo sabéis. Pues lo ponéis en el buscador y aparece. Y creo que es una manera interesante de verlo. Y ya está. Y lo último que voy a decir es que mañana estoy en la Japan Weekend. Voy a estar un ratito por allí, que me hace ilusión, porque ya habéis visto que estoy como muy otaku. La camiseta ya la enseñé el otro día. Y bueno, pues me estaré dando una vuelta a ver qué hay, los puestos, la parte de los ilustradores, que eso me interesa especialmente, por apoyar a las personas que están haciendo su arte y no son grandes cadenas de tiendas y todo eso. Pero me gustaría que en este punto no solamente lo dedicáramos a hablar un poco de la vida, sino hablar de videojuegos, porque me ha sucedido algo particular que quiero compartir. Y si os parece, lo voy a hacer reproduciendo unos acordes que quienes hayáis jugado al juego reconoceréis perfectamente. A ver si suena. No, no suena. Creo que vosotros no lo escucháis. No pasa nada, lo voy a poner por el otro lado. Pero al menos sí que estaréis posiblemente leyendo lo que es el título del programa. Y es que he estado jugando un juego que se llama To the Moon. No he descubierto nada nuevo. Es un juego que salió hace, creo que 12 años. Hecho con RPG Maker, con muy pocos píxeles. Y que, sin embargo, ha tenido la capacidad de emocionarme. Yo he empatizado de una manera que grandes producciones con gráficos fotorrealistas, con recursos expresivos a lo mejor mucho más modernos, no han conseguido. Vamos a escuchar ahora a lo que yo hacía referencia, que para mí es tan fundamental. Vamos a escuchar la melodía principal de este juego, que es parte del ADN y de por qué ha llegado al corazón de muchos jugadores, y creo que era importante traerle una Mogurred, esos juegos que nos acarician el alma y nos calientan el corazón. Porque la música es parte fundamental de esa experiencia. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es una melodía preciosa que forma parte de To the Moon, y no solamente de una forma anecdótica o una canción que suena en momentos clave, simplemente, bueno, pues para servir como de colchón musical, sino que es el núcleo, es el tronco narrativo precisamente de la experiencia. Es una pieza musical que suena de manera diegética dentro del videojuego. Esto significa que los propios personajes interpretan dentro del juego esta canción y tiene una serie de connotaciones y expresa muchísimo. Y yo quería traerla porque es estos juegos que todo el mundo te dice: Sergio, pruébalo, creo que te puede gustar, que es un juego del que hay algo que contar, que no nos podemos quedar en la superficie de decir es un juego feo, es una aventura gráfica, apenas hay mecánicas. Y sin embargo, te conquista por algo más. Me gustaría que en este punto hiciéramos el ejercicio, ¿vale? Los que estéis en directo y los que lo vais a escuchar en diferido, de juegos que de alguna manera, cuando habéis terminado o habéis dejado la partida a medias porque tenéis que hacer otras obligaciones, seguís pensando en él. Que apela a algo fundamental de vosotros y os despierta de alguna manera algo intrínseco, ¿no? Dentro de todos. Porque eso me ha ocurrido con muy pocos juegos, ¿eh? Llegar a ese punto de catarsis, desde el concepto aristotélico, esa manera de conectar con lo que te está contando la obra, es muy difícil porque hay una barrera. La barrera es la propia pantalla, un mando, la ficción misma. Nos separan muchas cosas, pero también hay otras que nos unen. Y hay juegos como To the Moon y otros tanto que lo han conseguido. Me gustaría que, si eso os ha pasado, juegos que de alguna manera os evocan algo especial, que es como si tuvierais un amigo porque lo recordáis constantemente, momentos de vuestra vida determinados, que dijerais cuáles son, ¿vale? Puede ser ahora por el chat, lo podéis hacer, si no, después en diferido, lo leeremos en el Responde. Porque To the Moon, voy a empezar hablando de lo que ha significado para mí. Yo entré porque mucha gente lo recomendaba, insisto, sí, es una experiencia preciosa, creo que además a ti, Sergio, te puede gustar porque es un juego con gran presencia del texto, de los personajes, de los sentimientos. Bueno, yo reconozco que los prejuicios pesan, y yo cuando vi lo que estamos viendo en pantalla, que son pocos píxeles hechos con un programa como es RPG Maker, que cualquiera lo puede hacer en su casa, que la vena artística, entendida como un movimiento estético de belleza, brillaba por su ausencia. Digo, es muy difícil que conecte conmigo en el momento en el que estamos, en el que necesitamos impactos rápidos, estímulos fuertes, porque si no huimos a otra cosa, algo que nos convenza, que lo pueda conseguir To the Moon. Y en esto que uno repasa, y se da cuenta de que en Steam tiene cientos de juegos sin empezar, juegos que a lo mejor pilló en un bundle, de oferta, en fin, que te vas olvidando de ellos. Esta semana vi que estaba To The Moon y además reunía una condición que yo imagino que también es fruto de la edad, que uno va creciendo y tiene menos tiempo, y es la duración. Es un título que en 2 horas, 3 horas, 4 horas a lo mejor, te lo terminas. Y entonces era idóneo, digo, si es capaz en tan poco tiempo de despertar algo dentro, es que entonces realmente es bueno y me puede conquistar. Y me lancé a la aventura y empecé a jugarlo. ¿Y sabéis qué es lo primero que me llamó la atención y por lo que quería traerlo en una mogurred tan distendida como esta? Que me recuerda a una de mis películas favoritas. No sé si la llegué a mencionar en ese programa para mecenas de películas de nuestra vida, porque solamente podíamos llevar 3, pero una de ellas es sin duda Olvídate de mí. Olvídate de mí, que en inglés se llama, ¿cómo se llama? Eternal Sunshine on the Spotless Mind, perdonad mi inglés, pero bueno, es como un extracto de un poema y de ahí viene el nombre. Es una película maravillosa, protagonizada por Kate Winslet, que todo el mundo la conoce, como la actriz de Titanic, luego ha hecho, ha tenido una carrera fantástica, y por Jim Carrey. Jim Carrey, que es un actor que asociamos principalmente a la comedia. Bueno, ¿será capaz esta persona de hacer, en este caso, un drama tan, tan grave, de tanta gravedad y trascendencia como es esta película? Y vamos a ver si podemos ver juntos, aunque sea imágenes de la película. Digo que el sonido hoy lo tengo que meter por el móvil y a lo mejor pues no lo podéis escuchar. Pero es una película que se sumerge en el inconsciente, se sumerge en los recuerdos. Es de una sociedad en la que resulta que es posible borrar los recuerdos. Vas a una compañía, a una empresa que se encarga de ir a tu casa y cuando estás dormido te ponen una serie de máquinas y borras recuerdos selectivos, cosas que tú no quieres almacenar en tu mente porque te duelen, porque te dañan, porque te recuerdan experiencias que te remueven algo dentro. A todos nos ha pasado. Hemos tenido rupturas, pérdidas de seres queridos, situaciones o las que hemos pasado vergüenza, hemos hecho el ridículo, no lo sé. Cosas que uno dice, madre mía. Y además, siempre pasa que te llegan por la noche. No sé si os sucede, ¿eh? A mí muchísimo. Que estoy por la noche, quiero dormir, no puedo dormir, doy vueltas en la cama, con la almohada para un lado, para el otro lado, pensamientos intrusivos por todos lados. Y resulta que recuerdo algo que sucedió hace 5 años, 7, 8, 10, y digo, madre mía, ¿cómo pude decir aquello? ¿O cómo quedé? O cosas así. Pues imagínate un mundo en el que fuera posible borrar eso. Y a eso es lo que se somete Jim Carrey en esta película, que está dirigida por Michel Gondry, que había hecho muchos videoclips. Eso se nota también en el montaje, en la manera de contarlo, con escenas muy evocadoras, muy de metáforas visuales, los colores. Y además el guión es de Charlie Kaufman, que es uno de mis guionistas favoritos, que bueno, otro día hablaremos de él. Pero Jim Carrey acude porque quiere borrar al personaje de Kate Winslet con quien había tenido una relación. Y trata de borrarla. Y al principio está conforme con la decisión. Pero conforme se van eliminando recuerdos, que además esto es como cuando alguien tiene Alzheimer, es un campo que se está todavía estudiando, intentando investigar y aprender, ya se sabe que cuando ocurre esa degeneración de la memoria, de los recuerdos, ocurren de delante hacia atrás, de los más recientes a los más antiguos. Por eso, si tenéis abuelos o abuelas que padecen esta enfermedad, a lo mejor no recuerdan lo que cenaron ayer o lo que pasó hace una semana, pero sí recuerdan cuando eran pequeños, algo que sucedió hace 20 años, y funciona así la mente. Y eso es lo que le ocurre a Jim Carrey, que empieza a desprenderse de esos recuerdos tempranos, pero conforme se va sumergiendo dentro de su propia mente, llega a la conclusión de que es parte de su vida esa persona con la que ha compartido aquel momento y trata de aferrarse dentro de su mente a la idea que conserva de esa mujer, de Kate Winslet. Es una lucha desesperada contra los recuerdos, contra el tiempo y con el valor de los sentimientos. Es una película preciosa, de verdad. Si no la habéis visto, os la recomiendo muchísimo. Se llama Olvídate de mí en español. En inglés es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Insisto, perdonad el inglés. ¿Y por qué menciono esta película? ¿Es porque me gusta el cine? Pues sí, también. ¿Porque es de mis películas favoritas? Por supuesto. pero principalmente porque To The Moon consigue convertir esa experiencia tan personal, porque yo apelaba a lo subjetivo de jugar a un videojuego, las sensaciones, pues convertirlo precisamente en una obra que está hecha en RPG Maker. Porque la trama es muy parecida, sorprendentemente. Probablemente hay una inspiración, no lo sé, no me he documentado. Sería interesante tratar de descifrarlo, de adivinarlo, si efectivamente es así. Pero lo que ocurre es eso, es una empresa en la que los empleados van a las casas de personas mayores que están en un estado terminal, a punto de fallecer, con el propósito de cumplir su último deseo. ¿Y ese deseo cuál es? Pues ese deseo varía según la persona y lo que hacen es que le implantan en su mente la idea de que han conseguido esa última imagen, ese último recuerdo. Y, por ejemplo, ¿vale? Voy a decir, a mí me gustaría haber sido actor, ¿vale? Yo con 70 años estoy en la cama a punto de fallecer, contrato estos servicios y lo que hacen es que se meten en mis recuerdos y me implantan la semilla, cuando yo era pequeño, dentro de mi mente, de que he conseguido ser actor. Y ya toda mi configuración cerebral la hago en torno a esa idea. Yo ya me imagino una vida que no he tenido. Una vida en la que he estado en Broadway, he ido a la gala de los Oscars, me han dado un premio Tony, yo qué sé, ¿no? Y es una manera de, voy a morir, realmente nada de eso ha ocurrido, es ficción, está dentro de mi mente. Pero es ese último deseo que al menos podamos morir en paz, por decirlo de alguna forma. Es una idea preciosa que consigue llevarse, en este caso, como digo, al videojuego. Y todo empieza así. De hecho, el juego se llama To The Moon. ¿Por qué? Porque la persona que nos ha contratado, su deseo es ir a la luna. Al principio no lo entendemos muy bien. Y como digo, tratamos de sumergirnos poco a poco en su mente, en tratar de descifrar por qué. ¿Por qué quiere ir a la luna? Bueno, pues vemos a un hombre de la tercera edad, tenemos que seguir viajando. El siguiente salto es un hombre, bueno, que tendrá a lo mejor 40 años, 50 años. Vale, vamos viendo detalles de su vida, lo que le ha ocurrido, por qué vive en ese faro tan espectacular. Vamos a intentar ver más imágenes de lo que es el juego para que lo tengáis presente. Y bueno, seguimos profundizando de los 40 a esa década de tener 30 años y aparecen todas esas imágenes claves que configuran una vida como si fuera una película, lo que tantas veces se nos cuenta de que antes de morir vemos un recorrido de lo que ha sido nuestro paso por la Tierra. En todas aparece una mujer que se llama River y no entendemos realmente quién es River, el impacto que tiene en ese señor que nos ha contratado antes de fallecer, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, no sé si lo podéis apreciar, se llama Johnny, el protagonista. Y por supuesto no voy a contar absolutamente nada de lo que sucede, los giros de guión, pero vemos realmente todas esas experiencias que han configurado la vida de ese hombre y cómo le han hecho huella y mella y qué simboliza la idea de viajar a la luna. Y cómo viajar a la luna no es un sueño único, sino un sueño compartido. Y lo digo de manera muy metafórica y simbólica, ¿eh? No me lo toméis de manera literal, porque estoy hablando de manera críptica. Es un título que me he terminado esta semana, ya digo, 3-4 horas, que me ha sorprendido muy gratamente, ¿eh? Porque con tan pocos píxeles, recalco, eres capaz de sentir las emociones, las animaciones de los personajes, cada línea de diálogo. Y eso lo he echado en falta muchas veces en muchas superproducciones que a lo mejor apelan a sentimientos más universales como la traición, el deseo, la muerte, pero con brocha gorda, de manera muy genérica y que me costaba empatizar la lucha del bien contra el mal. Y esto era tan humano, sentimientos que todos hemos llegado a sentir en un momento determinado de la vida, que si no lo habéis jugado To The Moon, creo de verdad que tendríais que hacerlo. Es un juego que además yo imagino que estará muy barato. He sido la última persona sobre la faz en la Tierra en descubrirlo, así que no me lo toméis en cuenta, pero creo que mejor tarde que nunca. Dice Cuchimil, buenas tardes, no me cuadran estos últimos horarios de la Mogurred. Siempre son a las 7:30, ¿eh? O sea, Cuchimil, siempre, lo siento. Me quedé con las ganas de mandar un mensaje el último día con los 4 juegos de la infancia. Hoy solo puedo saludar, chao batallón. Y también señala que es muy bonita la película, sí, sí, completamente. Dice Mr. 1-2, cuando alguien me dice que Carrey es mal actor, le recomiendo esta peli. Completamente de acuerdo. Yo no soy tampoco un gran seguidor de la carrera de Jim Carrey y se me escapa gran parte de su filmografía, pero ya no solamente Olvídate de mí, sino que hizo otra en la que hacía de Andy Kaufman, que era un cómico estadounidense, y él trataba de meterse en la vida de este cómico, que además yo imagino que os habrá pasado, habréis pensado en la figura del payaso, la figura del cómico, del que hace reír en definitiva, que no es lo mismo la imagen que se presenta al público, que todo son risas, alegría, diversión, y tú piensas, wow, lo que tiene que ser vivir con esta persona, ¿no? Que te irradia una luz especial y única. Y luego resulta que en la intimidad son personas que se sienten muy solitarias, con el corazón roto, que tienen un lado melancólico y que muchas veces arrastran una serie de problemas de salud mental. Y con Andy Kaufman pasaba eso. Y Jim Carrey, que era muy seguidor, porque es verdad, era un cómico y fue seguidor de toda la carrera de Andy Kaufman, trató de meterse en el papel a través de ese documental. No sé si se llamaba El hombre en la luna. Es que era algo de la luna, además, precisamente. O sea, que va muy a tono. Y claro, lo hizo tan bien que todo el mundo en el set de rodaje, luego cuando hacían entrevistas, contaba que él, fuera de plano, seguía metido en el papel. Que eso también, bueno, creo que hay como un romanticismo alrededor de esa idea de que para ser buen intérprete, buen actor, te tienes que meter dentro del personaje, incluso cuando las cámaras dejan de rodar, ¿no? Un poco el método Stanislavski. A mí me parece un poco flipada. Creo que un buen actor también sabe diferenciar y no necesita borrar esas barreras artificiales. Pero bueno, entiendo que cada persona tiene su método y en este caso a Jim Carrey le sirvió. Así que estoy muy de acuerdo con Mr. 1-2. Yo también pienso que es un actor infravalorado. Dice Farolillo, Oli, llego muy tarde en absoluto. Llegas en el mejor momento porque estamos hablando de una película como es Olvídate de mí, de un juego como es To the Moon y cómo están ligados en cierta manera y por supuesto, de Jim Carrey, de Kate Winslet y todo esto. Y digo que está ligado porque si algo comparte la película de Michel Gondry con To the Moon es la idea de la mente, de los recuerdos. Esto es algo que incluso en una saga que yo adoro, y perdonad que la vuelva a meter, como es Final Fantasy, también aparece. Y aparece en un título estrella, en Final Fantasy VII, cuando vemos a un Cloud que está derrotado, que tiene una confrontación con su propia identidad, con la idea de lo que es y de lo que le gustaría ser, y cómo se da cuenta. Claro, el problema de estos programas es que no sé si puedo hacer spoilers. Bueno, él se da cuenta de que en su mente conviven recuerdos de otra persona, ¿vale? Ya está, ahí me quedo porque es que me sabe fatal. Es muy difícil hacer un programa de videojuegos sin hablar de videojuegos. Y mira que yo lo hago constantemente, pero bueno. Pues precisamente habla sobre el peso de la mente, de los recuerdos y de cómo influye en quiénes somos esa percepción única y totalmente individual de cada uno de nosotros. Ese Cloud que después de haber atravesado y ese abatimiento de ese momento traumático que acaba en silla de ruedas, cómo nos sumergimos dentro de la mente y vemos a un Cloud dentro de su propia mente. No sé si recordáis esa escena, ¿vale? Pero todo eso es muy difícil plasmarlo en un videojuego porque ocurre igual que con el cine. La literatura tiene una gran ventaja y es que el narrador te puede transportar a lugares que de otra manera sería imposible. Tú puedes decir, fulanito sintió en aquel momento un sentimiento de pena y no sé cuánto. Y ya está. Y es verdad que el papel lo soporta todo y las palabras están ahí para llegar a donde no llega la imagen. Porque eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda también desde mi perfil de la comunicación, del periodismo, de la filología, ¿no? Pero es cierto que en según qué campos yo, permíteme que tenga esa duda. Y cuando hablamos de algo como es la mente, los recuerdos, lo subjetivo, Eso es muy complicado. Y reflejarlo en un videojuego con esta destreza y esta maestría narrativa es impresionante. Si solamente tenéis un momento a lo largo de la semana para jugar a algo, creo, y hacedme caso, ¿eh? Si no os gusta, echadme la culpa. Me lo ponéis por la mogurred. Mira, no me ha gustado. To the Moon es un juego que no debería haber probado por tu culpa. Devuélveme los 2 euros que me han costado, o los 5, o los 10, no lo sé. Pues yo te lo no te lo voy a devolver, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, que me ha encantado. Solamente quería traerlo. Tampoco quiero pecar de pesado ni de repetitivo. ¿Habéis jugado los que estáis aquí a To The Moon? Por si queréis compartir experiencias y detalles que a mí se me hayan escapado, que probablemente son muchos. Porque como digo, la parte de la jugabilidad es muy arcaica, apenas ofrece nada, ¿eh? Todo se te cuenta por cuadros de texto. La única interacción es ir moviendo con el cursor para indicar a dónde tiene que ir al personaje. Y como para cambiar o transicionar de escena, que tienes que resolver un puzzle muy sencillo, eso es lo único, y además el puzzle siempre es el mismo, que es destapar una serie de piezas en un tablero, ya está, eso es todo lo que hay. Pero es que da igual, o sea, yo soy de esas personas que no priorizo un apartado sobre otro. Un juego puede no tener, y de verdad lo digo, no se me caen los anillos, nada de jugabilidad o casi nada, porque esto también es un tema de debate, si un videojuego, incluso cuando estás mirando y girando la cámara, ¿eso es jugabilidad o no es jugabilidad? Bueno, cada uno tiene su respuesta, ¿no? Pero a mí no me importa, tanto por ese lado como todo lo contrario. Un Rocket League, un juego de este ámbito que quizás no tiene nada que contarte en cuanto a historia, porque narrativa sí tiene, sabemos que hasta el Tetris tiene narrativa, es un tema que hemos discutido muchas veces y con Marta también en su sección. Pero en este caso, de verdad, que os vais a olvidar de todo. Es un equipo muy pequeño, de 10 personas o 12 personas cuando hicieron el juego. El creador es un canadiense que simplemente se puso a explorar con el RPG Maker. Y para mí representa la idea de lo que es hacer un videojuego, saliéndonos de esa idea romántica de estar en un garaje, de que todo lo puede el amor al arte y la devoción, porque sé que no es así. Pero también de la otra parte, de tener una idea y de saber volcarla con los recursos que tienes a tu alcance. A mí me ocurre muchas veces con ámbitos de mi vida que me ha tocado aceptar que aunque yo quiera hacer ciertas cosas, no puedo porque tengo unas limitaciones. Yo dibujo muy mal, por poner un caso. Yo no sé bailar. Yo, mis conocimientos musicales, la teoría bien, pero la producción con el ordenador, yo voy dando codazos al teclado a ver qué sale. Y no pasa nada por aceptarlo, pero el ingenio está en con lo que tienes, que puede ser mucho, que puede ser poco. A lo mejor hay quien se le da bien hacer tipografías, como Steve Jobs, que siempre contaba que él se saltaba las clases en Oxford, luego iba dando charlas, ¿eh? Pero, y que solamente se metía en las que le gustaban, por ejemplo, tipografía, para ver cómo se hacían las letras y cómo eso le sirvió cuando hizo el primer Macintosh. Bueno, no sé si hasta ese punto, pero es verdad que todos tenemos una serie de destrezas que a lo mejor podemos aprovechar o transformar de la manera adecuada. Y esta es la prueba. Tenemos a un desarrollador que consiguió, con una herramienta muy sencilla al alcance de cualquiera de vosotros y mía, como RPG Maker, llegar al corazón de los jugadores. Y eso es algo único y digno a reivindicar. Y por eso quería traerlo. Pero no nos vamos a quedar aquí, si os parece, porque quiero hablar ahora de un caso totalmente distinto, una desaparición reciente. Esto bien merecería un periodismo de investigación, que lógicamente yo no voy a realizar aquí en una mogurred un viernes por la tarde en la habitación de mi piso. Pero, bueno, por cierto, que Farolillo se ha suscrito, muchísimas gracias. Te voy a poner el rever, ahora que estoy en Madrid lo puedo poner. Muchas gracias, Farolillo, por esa suscripción. Desde aquí, este bicho buri te lo agradece. Bueno, pues no sé si vosotros, sobre todo los que sois españoles, recordáis juegos de cuando erais pequeños, que jugabais en el ordenador de vuestros padres o de vuestro hermano o vuestro, que eran títulos que a lo mejor no respondían a las revistas de la época. No era un Mario, no era... Pero porque no tenemos filtro, que eso es una cosa muy sana que hemos perdido conforme vamos creciendo, creo yo. Ahora ya es verdad que el dinero a todos nos duele, que el tiempo a todos nos duele, somos mucho más selectivos, realizamos una serie de criterios. Ay, pues este juego no me lo compro que solo dura 3 horas. O este no me lo compro porque he leído en Anait o en IGN o en no sé dónde que tiene un apartado que es muy flojo. O que fulanito por Twitter ha puesto una captura y va a 480p. Ahora hay como muchos hándicaps y condicionantes que nos impiden lanzarnos a la piscina, a descubrir lo que hay. Pero cuando tú eres un niño, y además lo contamos en esa mogurred pasada sobre juegos de la infancia, yo me compraba juegos por la portada. Yo el Smash Bros. Melee, que fue el primer Smash Bros. Que tuve, me lo compré porque en la portada salía Pikachu peleando con Link y con otros personajes que yo reconocía. Y el juego podía haber sido malísimo, pero me la jugué y salió bien. Pero también hubo otros que salieron fatal. Hoy va a salir de soslayo probablemente la serie de los Anillos del Poder, del Señor de los Anillos. Bueno, ahí la vamos a dejar. Pues yo me compré el juego de la Comunidad del Anillo de Game Boy Advance. Os lo voy a poner, Comunidad del Anillo GBA en YouTube. ¿Vale? Yo lo hago todo como muy cutre, pero quiero que veáis, porque esto era un horror. Yo cuando vi esto, se me cayó el alma al suelo. Dije, ¿cómo me he podido yo comprar esto? Horrible. No sabía ni cómo terminarme el juego. Ahí lo tengo, ¿eh? O sea, terrible. No sé, era como un juego RPG, pero a nivel de diseño me parecía como muy engorroso. No se entendía exactamente qué tenías que hacer en determinado punto. Fatal. Y yo me lo compré porque era el Señor de los Anillos, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que cuando no tenemos el peso de las influencias externas, compramos por impulsos. Y por impulsos, muchos llegamos a una compañía como era FX Interactive. ¿Cuántos juegos tenéis en vuestra estantería de esta empresa española, de esta editora de videojuegos, que ha hecho títulos? Bueno, la lista la tenemos aquí, es tremenda. A mí se me ocurre el Tézar, por ejemplo, los Imperium, Delta Force, también me acuerdo, Draken Sang lo trajeron también aquí, Hollywood Monsters, era la editora más importante de videojuegos en España para PC. El Imperium era increíble. Yo creo que no había ningún español que aunque sea de alguna manera tangencial, no hubiera tenido un contacto con FX. Porque además eran juegos que salían en líneas muy baratas. El Sacred, por ejemplo, también lo jugué a través de FX, que lo trajeron aquí. Eran juegos que, como digo, a veces te los regalaban cuando te comprabas una revista o cosas así. Otras veces no, ¿eh? Pero eran líneas económicas. Y lo de FX, creo que cualquiera que viva, sobre todo en España, ¿eh?, porque no sé cómo habrá sido su influencia o la exportación que se habrá hecho fuera. Pero era increíble y a muchos nos ha marcado dentro del ecosistema del PC. Dice Farolillo, uff, hace poco aún tenía el póster de Sacred colgado en la pared. Es que era increíble. El Sacred 1 y el 2 los tengo en mi casa. Oh. Y luego cuando me enteré años después de que habían sacado una tercera parte que no se parecía en nada, era como un diablo. Se había cambiado incluso el sistema de jugable, intentaba como sumarse a las modas. Terrible. Como el primero, no había ninguno. ¿Y por qué digo esto? Porque FX pasó de ser todo en España, de ser sinónimo de éxito, de prestigio, una marca consolidada y querida por los jugadores, por, como digo, traer juegos que cuando tú veías que traían la pegatina de FX, dice, oye, pues voy a echarle un vistazo, que aunque no me suene, tiene que estar bien. Eran barato, insisto. ¿Cómo ha pasado de estar en la cima a la desaparición absoluta? ¿Alguien sabe algo de FX Interactive? ¿Alguien sabe si realmente, no sé, se ha desaparecido en cuanto a que ha entrado en bancarrota, a la disolución de la empresa? Es que no ha ocurrido. Está en un impasse, en un silencio, que es más preocupante que cualquier otro tipo de noticia. Fijaos, me he traído aquí una, tirando de hemeroteca, 10 de mayo de 2017. FX Interactive se declara insolvente y se enfrenta a su mayor crisis. Os voy a poner antecedentes. FX, como digo, tuvo un momento de esplendor a principios de los 2000 lo que yo viví, probablemente mucho antes. Aquí tenemos juegos que, bueno, que nos llevan a, pues eso, principios de los 2000, año 99, 98. Increíble, no había niño, no había persona que le gustaran los videojuegos que no supiera de FX. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó la etapa de internet, y sobre todo en ordenadores, llegó Steam, ellos al principio no vieron el peligro de Steam. Miraron por encima del hombro y pensaron que la idea de una tienda digital donde almacenar tus contenidos era una flor de un día, que nadie se iba a quedar ahí. Porque al fin y al cabo, ¿quién iba a comprar algo intangible que el día de mañana una empresa como Valve, que bueno, que sí, que ha hecho cosillas, pero a lo mejor desaparece? No creo que los españolitos, que en aquel momento estábamos descubriendo las bondades del módem, principios de los 2000, la burbuja de las .com, no sé si os acordáis, que todo el mundo, toda la red empezó a llenarse de blogs, de webs, parecía que ser emprendedor y tener una web era el futuro. Me recuerda, en cierta manera, a un episodio de Los Simpson donde Homer dice: ay, sí, yo quiero estar en Internet. Él ni sabía lo que era Internet. Se trae su ordenador a casa, empieza a hojear así el manual del ordenador, dice: vale, voy a llamar a mi empresa, no sé qué, .com. Ya está, ya tengo éxito. Y la gente le decía: bueno, ¿y qué vende usted en su web? Y dice: ah, no lo sé. Daba igual, sonaba como moderno, ¿no? Estar en el mundo de Internet. Y FX no se olió la tostada. Nunca pensaron que Steam fuera un modelo de éxito que iba a quedarse para cambiar el paradigma de lo que significaba el consumo de videojuegos, los hábitos de los jugadores. Y eso sucedió. Y cuando ellos quisieron darse cuenta, porque luego es verdad que las reediciones y nuevos lanzamientos que sacaron ya traían como un código para canjear tu copia digital en su propia tienda, era algo aparte, ya era tarde. Creo que no supieron acomodarse a las tendencias y eso les pasó muchísima factura. La consecuencia, 2017, FX Interactive se declara insolvente y, repito, se enfrenta a su mayor crisis. En medio hubo una mala gestión, hay también rumores de cierta corrupción, de no haber sabido manejar las cuentas y, en definitiva, pues bueno, esto que estamos viendo. Vamos a leer la noticia porque sería imposible, dice aquí el autor de la noticia, sería imposible entender la cultura del videojuego español sin hablar de la compañía de los hermanos Ruiz. Fundada durante el cambio de milenio, FX Interactive apostó muy fuerte por la publicación de juegos propios e importar sagas extranjeras independientes mucho antes del boom de los pequeños estudios. Eso es verdad, pero es cierto también que el salto tardío al formato digital los pone al borde del cierre. Y es que, tal y como comentó recientemente el periódico El Confidencial, actualmente FX Interactive es incapaz de absorber una deuda de 54.702 euros con un antiguo empleado, declarándose a sí misma por parte de sus responsables legales insolvente, ¿vale? Pagos que no fueron capaces de cumplir. Como digo, el origen de este escenario, según indica el propio medio, se debe a una situación de parálisis que tuvo su punto de inflexión a finales de 2014 tras un prolongado proceso de impagos durante el cual no hubo recortes o se apostó por solicitar un concurso de acreedores que aliviara en cierto modo la carga de una cada vez mayor deuda. Bueno, luego llegaron los primeros despidos, reacciones judiciales de esos empleados que habían sido despedidos sin ningún motivo aparente, que los llevaron a juicio, y una situación, como digo, realmente tensa y delicada. Y como comentan por aquí, las declaraciones que ofrecen a este periódico el CEO de FX Interactive fueron las siguientes. El principal problema que tienen los estudios españoles es que tienen un mercado interno muy pequeño. La mayoría de las compañías potentes tienen un mercado interno grande. Americanos, japoneses. Han quedado como excepción los franceses. Tú tienes tu castillo. Si tienes fuerza, puedes dar el salto con seguridad. Si no tienes fuerza, te puedes caer a la primera. Por eso FX, en relación a esto, tuvo gran éxito en España, porque sirvió a muchos creadores pequeños que eran de aquí, de la tierra, del país, dar ese salto que de otra manera no hubieran alcanzado. Pero como digo, declararon insolvencia al Fondo de Garantía Salarial y no se sabe mucho más. Perdieron millones de euros y ya está. Año 2017. Ellos siguieron más adelante, siguieron haciendo cositas, quizás ya no con el mismo ritmo ni la misma escala, pero FX no desapareció del todo, ni muchísimo menos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que si yo ahora visito la tienda de FX, pues porque quiero jugar a un juego que tengo y me han dado mi código para descargármelo de sus servidores o consultar próximos lanzamientos o lo que sea, me encuentro la imagen que tenemos en pantalla. Se avisa de un anuncio de traslado y ampliación y puesta en marcha, ¿vale? De los nuevos servidores de FX. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Un traslado de las oficinas para dar cabida a servidores de mayor capacidad. Oye, fantástico. Pero es que esto, ¿cuándo fue? O sea, no hay mucha información. Y nos llevan a un PDF, a un comunicado, fatal escrito, por cierto, y desde aquí vuelvo a insistir, de verdad, si estáis haciendo un videojuego, si estáis en una compañía editando lo que sea, si os ponéis de cara al público, cuidad muchísimo las formas. El comunicado de prensa de la tienda de FX Interactive, una compañía que fue muy relevante, está escrito de la siguiente manera. Bueno, con exclamaciones finales sin poner ninguna al inicio, con varias y muy prolongadas, con erratas, por ejemplo, en lugar de poner para cualquier consulta, pone para cualquier consulta. Son cosas como de que no ha habido ningún trabajo siquiera de revisión de texto. ¿Y qué nos dice exactamente el contenido del mensaje? Dice, bueno, que tras el terrible incendio que ahora hace un año asoló el data center de Estrasburgo, donde se alojaba FX Store, el próximo lunes 14 de febrero comienza el traslado, ampliación y puesta en marcha de los nuevos servidores de FX. ¿Vale? Hubo un incendio que provocó que fuera necesario mudarse a un nuevo lugar donde colocar las máquinas, servidores y demás. Pero esto fue el 14 de febrero de 2022. Es decir, hace 7 meses. La web todavía no está operativa. Y cuando uno acude a la única fuente que tenemos, que es la red social en Twitter, el Twitter oficial de FX Interactive, la última interacción es del 18 de marzo. Desde marzo no hay noticias de FX Interactive. Si tú tienes un juego y quieres descargártelo, y no lo tienes en el disco, evidentemente, no puedes acceder tampoco. No están operativos los servidores. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con FX Interactive? Me hago la pregunta, ¿eh? Es una pregunta retórica porque yo no tengo la respuesta. Falta de comunicación siquiera. ¿Qué pasa con esa gente que ha comprado un juego, que ahora ni lo pueden descargar? No sé, ¿qué pasa con inversores? ¿Qué pasa con tanta gente que de algún modo han trabajado o han colaborado contigo o simplemente tienen interés en tus productos? ¿Cómo puede ser que desde el 18 de marzo no haya noticias de la empresa? Que la web no dé ningún tipo de información más allá de hablar de un traslado que tenía que haber sucedido hace 6 meses y no ha sucedido y además con un texto mal escrito, que enlazan a un correo de contacto que sé de personas que han enviado correos preguntando, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué se sabe? Y no han recibido respuesta. ¿Qué hay detrás de todo esto? A mí me huele particularmente mal. Pero yo dejo ahí la cuestión. Si alguien tiene más información, si alguien, no sé, tiene algún tipo de contacto con FX Interactive y puede aclararlo, ya no lo digo desde un interés periodístico, sino como jugador, como consumidor, esto es algo grave y serio, que no se dé ningún tipo de garantía ni de información al respecto, a mí me saca muchísimo. Pero bueno, quería traerlo, ya digo, quiero saber también vosotros qué pensáis. No vamos tampoco a dilatar demasiado esta mugre, que como digo, quería que fuera muy light. Pero ha llegado el momento, queridos amigos, queridas amigas, voy a aprovechar para hacer algo que me encanta, que es meter efectos de sonido, porque yo quisiera hablar con todos vosotros sobre la serie del Señor de los Anillos y la serie de La Casa del Dragón. Vale. Creo que es suficientemente interesante. ¿Y por qué quiero hablar con vosotros? Ya está. ¿Por qué quiero hablar con vosotros de La Casa del Dragón y de los Anillos del Poder? Porque hemos tenido videojuegos sobre El Señor de los Anillos. Hemos tenido aproximaciones a videojuegos sobre Juego de Tronos, valga la redundancia. Pero ¿por qué no han prosperado? ¿Por qué una saga tan querida como Canción de Hielo y Fuego todavía no ha encontrado esa piedra angular? Igual que, por ejemplo, en superhéroes, desde hace mucho tiempo, desde los Batman Arkham, parece que hemos encontrado ahí el elixir y todo el mundo se aferra a esa idea. Y luego llegó Spider-Man y luego han llegado tantos otros y bueno, parece que todo eso ha florecido. ¿Por qué con Juego de Tronos no sucede? Y la respuesta la tenemos incluso en lo que cuentan y en la esencia precisamente de esas sagas. Yo particularmente no me gusta mucho la literatura fantástica, por tanto yo aquí ni soy un entendido ni pretendo dar lecciones sobre quién era Tolkien, cómo escribía Tolkien, que ahora parece que todo el mundo en redes sociales era íntimo amigo de Tolkien. El testamento se lo dejaron aquí a todos los tuiteros para saber lo que a él le hubiera gustado, lo que no le hubiera gustado, lo que hubiera escrito o lo que no hubiera escrito. Bueno, yo no soy tan insolente ni muchísimo menos, la verdad. Y con La Casa del Dragón sucede más de lo mismo. George R.R. Martin es un autor muy querido, respetado, que mucha gente sigue con fervor cada cosa que escribe, aunque se dilate en el tiempo. Pero es verdad que la serie, sí que ese fenómeno televisivo que fue Juego de Tronos, lo seguí como todo el mundo, me uní a esa conversación porque lo he contado muchas veces. Por ejemplo, para mí una de las series de mi vida es Perdidos, Lost, que por cierto ahora está de aniversario, que ayer creo que fue su cumpleaños o antes de ayer. Lo interesante de Lost, más allá de las teorías, de las preguntas, de cómo te dejaba prácticamente con el corazón en un puño sin saber qué iba a ocurrir en el siguiente giro de guión, cliffhanger, era compartir, debatir, discutir, argumentar, plantear teorías. La mayoría no tenía mucho sentido, pero daba igual. Era reunirnos y hablar, socializar en torno a esa ficción. Y por eso cuando llegó el Juego de Tronos, y que además comparte también ese ADN de lo que interesa ya no es la lucha del bien contra el mal, sino que hay personajes cargados de matices. Todos tienen sus intereses, anhelos, frustraciones y cómo combaten entre ellos ese conflicto interno que nace, las intrigas palaciegas que se suceden, y era como, wow, pero esto va a explotar por alguna parte. Y siempre quería saber más, bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir? Porque fíjate lo que le ha dicho este personaje, este otro, en fin. Y ya cuando vimos que se separaba o se distanciaba de lo que eran las novelas, bueno, ya ahí los que creían que tenían el control, el poder, porque se habían leído los libros, se sintieron un poco desamparados. No hablaré del final, no hablaré de lo que sucedió, ni muchísimo menos, ni la sensación que nos dejó agridulce, pero el reto de HBO era mayúsculo, porque cuando salió Juego de Tronos, en aquella HBO, no es la misma que ha estrenado Casa del Dragón en 2022, donde tenemos Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Filmin, Movistar Plus y todas las que se os ocurran, Rakuten. Bueno, la competencia es mucho mayor. Además, ese ejercicio de contraprogramación, de decir, vale, vais a estrenar La Casa del Dragón, queréis que sea un fenómeno televisivo, pues aquí viene el señor Jeff Bezos, Amazon, y vamos a programar la serie del Señor de los Anillos, que es quizás una de las licencias multimillonarias que todo el mundo presta atención por antonomasia, para la semana siguiente. De manera que esa conversación y ese debate lo vamos a llevar a donde se libra el campo de batalla en el momento en el que estamos. ¿Qué dónde es? En Twitter. Efectivamente. Y bueno, pues yo estoy siguiendo las dos, ¿eh? Y además muy bien, porque una es los lunes y otra se sucede los viernes. Así que perfecto, tengo ahí como mi maratón de fantasía lunes y viernes. ¿Y qué diferencia hay entre lo que se cuenta en La Casa del Dragón y lo que se cuenta en Los Anillos del Poder? ¿Y en cómo se te cuenta? La Casa del Dragón creo que ha conseguido mantener el tono, la identidad de Juego de Tronos de la serie, esos personajes que están escritos con una complejidad psicológica que, aunque lo veas un rato solamente en pantalla, ya es capaz de transmitirte quizás las líneas maestras o por lo menos te suscita interés por saber lo que te va a contar. Y luego tenemos el otro lado, Los Anillos del Poder. Un CGI impresionante, una producción que quita el hipo. Yo me quedo con la boca abierta cuando veo esos paisajes. Pero falla en lo esencial. Los personajes están escritos con brocha gorda, cuatro pinceladas mal realizadas, caen el maniqueísmo del o son muy buenos o son muy malos. Y sobre todo, quiere contar mucho en muy poco espacio. Hay muchas tramas abiertas que de repente ahora se van a una, ahora se van a otra. Y yo acabo el capítulo y digo, pero ¿qué me han querido contar exactamente? Si no ha avanzado nada. Y no estoy sintiendo esa sensación, ya digo, no está siendo igual, no está siendo pareja. Con Casa del Dragón, con Los Anillos del Poder. Son gustos personales, habrá quien no lo comparta. Y a raíz de todo esto, yo llevaba ya semanas con esa semilla plantada y lo expresé en otras mogurretes, que el plural suena muy feo, lo siento, sobre por qué no hemos tenido juegos basados en Canción de Hielo y Fuego que sean buenos, que hayamos podido disfrutar, que lo que yo he sentido con To The Moon y con tantos títulos, esa empatía mayúscula, poder volcarla con esta saga tan maravillosa. Y había un reportaje fantástico de Mary Station que hacía César Otero, donde hablaba precisamente de esto, que se titula La mala suerte de Juego de Tronos en los videojuegos. Y digo mala suerte porque ha tenido 13 juegos, 13 títulos que han llegado a consolas, móviles, tablets, con un resultado deficiente y aceptable en el mejor de los casos. Hemos tenido el primero en el año 2007, Blood of Dragons, lo estamos viendo, en navegador web. Por tanto, os podéis imaginar que no era un proyecto especialmente cuidado y mimado. Tuvimos a Game of Thrones Genesis en el 2011, que bueno, era una especie de RTS, un juego de estrategia que tampoco conseguía reflejar, porque lo interesante de Juego de Tronos, y lo sabéis, no son los combates, no son las batallas, es cómo se entreteje, cómo se llega a ese escenario de conflicto, la trastienda, por decirlo de algún modo. Y esas sutilezas, mostrarla en un videojuego y que no sea aburrido y que sientas que te estás implicando y que tienes cierto margen de maniobra, es muy difícil. Luego llegó el propio Juego de Tronos, porque se llamaba así en 2012, el que hizo Telltale Games también. Llegaron muchos que no llegaron a funcionar. Y curiosamente el que más ha gustado ha sido un juego de cartas, el Reigns, Game of Thrones, que se estrenó en 2018, lo cual no deja de ser un poco llamativo que el mejor juego de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, en este caso más concretamente, sea un juego de cartas. Algo está fallando. ¿No es posible realizar un buen juego de Canción de Hielo y Fuego? Os pregunto, y voy más lejos. Intentemos pensar como en una lista de los reyes. Si vosotros pudierais elegir y decir, así a dedo, yo quiero que este estudio haga un juego sobre esta licencia, sobre esta saga de novelas, por no repetir la palabra Juego de Tronos. ¿A quién se lo encomendaríais? ¿A quién le pondríais ese talón en blanco y diréis, venga, poned el precio que queráis, que yo os lo doy, y a cambio me vais a hacer una obra maestra, un título que yo sé que voy a disfrutar? Porque yo he pensado en ello, ¿eh? Yo digo, si se me ofreciera esa oportunidad, si yo tuviera los derechos de esta saga, ¿a quién se lo pediría? Y yo personalmente tengo varias. Creo que, por ejemplo, a los creadores de Disco Elysium harían un gran trabajo. Es un juego que destaca precisamente por cómo cuenta las cosas, por ese enfoque del peso de las conversaciones, y que sería algo realmente interesante, ¿eh? No sé si le habéis echado un vistazo, os ajustaría además esa idea de un juego de rol, pero como de rol clásico de toda la vida, donde hay que tener en cuenta precisamente conceptos y características como es el intelecto, la psique, la agilidad, bueno, todo eso. Pensadlo bien, ¿eh? Un juego de Juego de Tronos hecho por los creadores de Disco Elysium sería algo que yo, Sergio, pagaría por ver. ¿Vosotros cuál pensáis? Ponedlo por los comentarios, porque a lo mejor sale una lista interesante, ¿eh? Y se me ocurre otro. Obsidian. ¿Qué podemos decir de Obsidian que no se haya dicho ya? Y qué curioso, ¿eh? Porque todos los nombres que se me están ocurriendo están orientados precisamente al ámbito del RPG. Más clásico o menos clásico. Pero es que es verdad que cuando uno ve el currículum, lo tenemos aquí delante, de Obsidian, que ha trabajado en Fallout New Vegas, que es que wow, en Pillars of Eternity, en Neverwinters, en Knights of the Old Republic, en esa expansión, ¿no? En The Sith Lords, que todo lo que han hecho en Tyranny también, muy bueno. El trabajo de Obsidian está fuera de toda duda, es como ahora mismo un pilar fundamental para entender el género. Me encantaría ver algo de Juego de Tronos hecho por Obsidian. Ahí lo lanzo, ¿vale? Y lo dejamos ahí. Y quiero saber vuestras respuestas. ¿Qué estudio le podríamos asociar a un título de Juego de Tronos? El Señor de los Anillos es más complejo, ¿eh? Porque su historia en el medio interactivo ha sido muy diferente. Hemos tenido buenos juegos, a mi juicio, del Señor de los Anillos, partiendo de las adaptaciones a película, que a lo mejor es la edad, ¿eh? Yo los juegos me pongo ahora a jugarlos y no me parecen tan buenos, pero en aquel momento los disfruté muchísimo. Es realmente algo que hay que valorar. Y como digo, no me quiero enrollar demasiado, así que, como siempre, vamos a hacer como una lista de esos lanzamientos que han sucedido esta semana, ¿vale? Porque ha sido una semana muy interesante, partiendo de unos piratillas y un juego al que su entrega principal, la primera de todas, le vamos a dedicar un informe de misión, recalco, que es Return to Monkey Island, el regreso, la tercera parte canónica, por decirlo de alguna manera, el regreso de Ron Gilbert, del equipo original, cómo iban a continuar la historia, cómo iban a resolver ciertas preguntas y enigmas que tenían los jugadores. Yo no lo estoy jugando porque, ya digo, mi vinculación con la saga la contaré en el informe de misión, desde luego está a años luz de lo que puede ser para alguien como Atreides. Atreides todavía no le he preguntado, ¿eh? No me he atrevido, no sé, él sé que lo está jugando, pero no sé si le parece bien, si le parece mal, no lo sé, ya nos lo contará si quiere compartirlo, imagino que está esperando acabarlo para poder ofrecer su juicio y su valoración, que imagino que será efectivamente totalmente subjetiva, que es lo que yo espero de él con este título. El caso es que salió el lunes 19 de septiembre, los análisis que he leído son muy positivos, muy optimistas, influye el factor nostalgia y sobre todo se ha entendido como una carta de amor al propio género, al propio personaje y a esa historia compartida y a ese relato que han vivido los jugadores en este periodo de impasse y de ausencia. Este análisis, por ejemplo, de Alberto Pastor para 3D Juegos recalca eso. Él lo titulaba diciendo, bueno, el análisis de Return to Monkey Island, toda una vida esperando este juego, está a la altura de la leyenda. Y, por supuesto, os recomiendo que os leáis el análisis completo. Al final, sus conclusiones son, no sé si Return to Monkey Island es el Monkey Island que esperabas, porque tras 30 años imaginando cómo debía ser, que recordemos, hago un inciso, todo lo que se ha liado, cómo le han quitado incluso la ilusión a un creador, a Ron Gilbert, de hablar y compartir cómo estaba siendo el proceso creativo, porque los fanáticos, no los voy a llamar fans, los voy a llamar fanáticos, han intentado destruir algo que era muy bonito, ¿no? Esa idea de compartir, recalco. Bueno, pues eso, él dice que, bueno, que tras 30 años imaginando cómo debía ser, cada uno ha idealizado su propio Monkey Island 3. Lo que sí te puedo garantizar es que la nueva aventura de Ron Gilbert y Dave Grossman es una preciosa carta de amor a las historias piratas de Guybrush y a todo cuanto le hemos acompañado en este largo viaje. Sus puzzles, muy interesante, son ingeniosos y divertidos. Hay montones de islas que explorar. Tiene diálogos hilarantes con los que es imposible no reír. Y cuando lo hace, sabe tocar la fibra sensible para emocionarte con su historia. Ha sido un viaje increíble que tardaré en olvidar. ¡Wow! Me preocupaba no tanto la parte de los puzzles, si soy honesto, pero sí el humor. El humor que tiene Monkey Island, y lanzo la pregunta, porque ¿os parece atemporal el de las entregas originales? Si lo estáis jugando ahora, por ejemplo, Mr. 1-2 ha tenido que ir, pero él estaba contando que está ahora poniéndose, a ver si le da tiempo a acabarlo. ¿Pensáis que ha envejecido bien los chistes, el contexto? Porque ya adelanto, es que tampoco quiero decir mucho porque si no para el informe no tenemos nada. Pero en mi caso particular creo que hay algunos chistes que no han envejecido nada bien y otros que sí. El balance es positivo. Yo no puedo decir que sea un juego que digo, ¡ay, me he sentido ofendido! O que digo, me ha aburrido soberanamente, he estado bostezando, ni mucho menos, Es un juego que sigue despertándome muchísimo ingenuo, es muy elocuente, sabe resolver las situaciones de la manera más imaginativa e impensable posible. Pero hay pequeñas cositas que yo digo, hoy no se hubiesen escrito así. Posiblemente porque hay otras sensibilidades y porque creo que estamos en otras cosas. Y en ese sentido, que un autor que ya tiene una edad, que no tiene la edad que cuando hizo el primer Monkey Island, ni mucho menos, pero que haya sabido conservar esa esencia, esa identidad, la filosofía, ese humor tan particular sin renunciar a nada y que a los jugadores les está gustando, yo me alegro muchísimo. Así que ya veremos qué tal sale, ya nos contará Atreides, imagino, y el resto de compañeros que lo estén jugando. Y otro título de la semana, y vamos muy rápidamente, tiene que ver con Square Enix, que se llama The Ofield Chronicle. No sé si lo habéis seguido la pista, es un juego de rol táctico que me llama la atención porque lo que se ha visto a mí gráficamente no me llamaba demasiado, tenía una estética bastante regulera, estamos viendo imágenes. Te puede recordar a juegos como XCOM, por ejemplo, la manera de hacer los enfrentamientos, pero no sabía exactamente qué me podía aportar, ¿vale? No sabía si iba a ser, bueno, pues sí, otro juego más del género para el que le guste esa estrategia con este sistema, pero ¿qué me puede ofrecer a mí como jugador? Y las cosas que he estado leyendo, que han salido esta semana, los primeros análisis, por ejemplo este de Hobby Consolas, es optimista, Creo que decía algo así como el golpe de efecto de Square Enix que no esperabas dentro del rol táctico, que ha llegado sin hacer ruido, que está convenciendo y dice, ha sido una agradable sorpresa. Square Enix se saca de la manga una nueva IP de rol táctico con un combate en tiempo real profundo y desafiante que aporta un toque de frescura al género. Pese a arrastrar problemas narrativos, si te gustan los SRPG y dominas el inglés, muy importante porque no está en español, este juego puede ganarse un hueco en tu consola o PC. Este es el segundo de los juegos y vamos a concluir con el último ya, otro lanzamiento que se ha producido, que se llama Soulstice. A lo mejor este no suena de mucho, salió el martes 20 de septiembre. Tiene un poquito de Devil May Cry, tiene un poquito de Ninja Gaiden, es un hack and slash que se fija mucho precisamente en estos títulos. A ver si podemos ver juntos, aunque sea el tráiler, porque bueno, las páginas las hacen para que no puedas ver casi nada con estas imágenes emergentes. Pero efectivamente, tiene unos referentes muy marcados, es un título con una escala AA y que sin embargo entretiene. Eso es lo mejor que yo he leído en todos los análisis, lo que recalca por ejemplo en Metacritic, que no te va a cambiar la vida, que es un título, bueno, notable, pero que divierte. Y creo que también en estas alturas de la vida, que un juego divierta no es baladí, que es una expresión que quien haya escuchado el responde sabrá lo que me provoca decirlo. Y ya está, yo creo que lo vamos a dejar en este punto. Lo último que quería recordar, y estamos viendo el tuit en pantalla, es que no sé si alguien, por ejemplo, está suscrito a la revista Manual. Es una revista donde, bueno, yo diría que muchas personas del Batallón Pluto nos hemos pasado, hemos compartido textos de una manera u otra. Se viene a la mente Sofía, Marta, Víctor en el último número, también estoy yo por ahí. Bueno, pues ellos siempre han tenido problemas con la mensajería. No sé si sabéis todo lo que entraña sacar una revista o cualquier publicación en papel, pero entre la crisis de papel, que es que no hay papel, y si esto os parece como muy extraño, diréis, Sergio, ¿cómo no va a haber papel? Anda ya, no digas tonterías. Os recomiendo mucho la entrevista que hicimos en el batallón a los autores de la revista Loop, que es una revista también independiente, que contaban eso, cómo les costó muchísimo ajustar el precio de cuánto había que pedir por su revista. Porque los gastos de impresión, la maquetación, los autores, la revisión de los textos, o sea, todo lo que hay que pagar alrededor, y encontrar un equilibrio para que tampoco te salga por un ojo de la cara era muy difícil. Y en manual, claro, te enviaban la revista, pero no había un código de seguimiento, se perdían muchas, y han tomado la decisión de que a partir de ahora van a tener que aumentar el precio para quien la quiera en físico a cambio de que te van a dar un código de seguimiento y que te va a llegar tu revista a casa, porque imagínate pagar y que no te llegue nada, pues aunque hayas pagado menos, que ahora si no te llega, vaya gracia. Y bueno, eso, bueno, pues a quien le interese bien, a quien no, no. Pero lo interesante es que a raíz de todo esto han sacado como un modelo solo digital. Si sois de los que a lo mejor, a mí me pasa ahora, que con la tablet leo mucho en digital y también por tema de espacio, al final tienes la revista porque te hace ilusión tener el objeto físico. Yo sobre todo en estas que estoy escribiendo, me gusta como tener ese recuerdo de mira, yo escribí y aquí lo puedo mostrar, ¿no? Y mi madre, por ejemplo, los lee así. Yo a mi madre, si le mando un PDF, me manda a freír viento. Pero no, de esta manera no. Entonces, si a alguien le ocurre que prefiere leerlo en digital, han sacado una tarifa muy barata, creo que son 9,99 al año, o sea, 10 euros al año, y tiene todos los PDFs, o sea, tú pagas ahora y desde el primer número hasta el actual te lo mandan todo el tirón. O sea, tiene como efecto retroactivo. Así que nada, que eso, que lo cuento como curiosidad, que no hace falta nada. Por si a alguien le interesa y que a lo mejor alguien dudaba, pues yo es que a lo mejor, no, tanto como comprarme la revista en físico, no, porque ya tengo muchos gastos, pues mira, puede hacer la prueba, 10 euros al año, te mandan todos los PDFs de golpe, te los lees tranquilamente. Hay firmas brutales, brutales, que digo, ¿qué hago yo alrededor de esta gente? Así que, bueno, ahí queda la curiosidad. No me voy a alargar mucho más. Muchas gracias a los que me habéis acompañado en esta mugurred, que como digo, ha sido un poco más light, porque es que mi vida está siendo un poquito caos, intentar organizarme. El informe de misión también me quita muchísimo tiempo porque tengo que preparar el guión, documentarme, como digo, aparte todo lo de la universidad, la tesis, mañana que estaré un ratillo en la Japan Weekend, en fin, que faltan horas. Y creo que era interesante al menos buscar un ratito para charlar con vuestro café en la mano, como hacemos cada viernes, y tener esta cita donde charlar. Me gustaría que hubiera más interacción, porque no hay mucha interacción por el chat y eso no me gusta. Podría hacer como hace mucha gente que dicen, uy, no sé qué me pasa, tengo un error que no me llegan los mensajes. Y como, no es que no te lleguen, es que no te han enviado mensajes. A mí no me pasa eso, ¿eh? Sí que estoy viendo mensajes, pero me gustaría que tuviera una interacción un poquito más dinámica para no hablar yo solo y porque experiencias como To The Moon, a lo mejor no habéis jugado a To The Moon, pero habréis jugado a otros juegos que de alguna manera os han marcado el corazón. Hollow Knight, Final Fantasy IX, Metal Gear Solid, yo qué sé, cada uno tendrá el suyo, Journey, y es una oportunidad de compartir y pasarlo bien. Así que nada, que os deseo un buen fin de semana, que os trate la vida bonito, que si no habéis mandado nada de Monkey Island y queréis hacerlo, hacedlo antes del domingo, a más tardar mediodía por la mañana. Y que la semana que viene ya sabéis que el menú viene dado por piratas, un poco de grog, nos subimos en el barco y que nos lleve a la propia isla de Monkey Island. Dice por aquí Recalibrator, saludos, a mí se me da fatal interactuar en los chats, buen fin de semana, no te preocupes, Insisto, yo lo he dicho muchas veces, a mí yo soy muy vergonzoso para algunas cosas y por ejemplo en clase soy de los que nunca levantan la mano ni nada, me gusta pasar desapercibido, así que yo lo entiendo y tampoco quiero forzar a nadie a nada. Cada uno se implica de una manera diferente y no dice tampoco más que eso de lo que a uno le gusta. A ti te puede encantar y no necesitar poner nada por el chat. Así que cero dramas, siempre smile. Yo lo dejo aquí, que cualquier sugerencia, cualquier cosa, esto es un aprendizaje continuo, tanto por la Mogurred como por el podcast en sí mismo, lo que sea, info@elbatallonpluto.com, y que vienen cositas, cositas chulas. Yo de momento me voy a despedir aquí con mi brote psicodélico de luces LEDs que tengo de fondo. Y creo que es el mejor final que se me puede ocurrir. Así que nada, un abrazo muy fuerte y que nos escuchamos al otro lado. Un saludo, amigos. Adiós.